Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Ey! Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad de que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por pan ha desaparecido memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio de... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio. Una experiencia de radio que producen estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos encontramos en este hermoso espacio situado en el barrio de Boedo, FM Boedo, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nos abre sus puertas, como siempre, esta radio hermosa. Nos pueden seguir y ver por el canal de YouTube, ¿sí? FM Boedo. Agradecemos a quien está del otro lado, ahí manos mágicas, Seba Ledestre y Alejandra Zárate, que está en la producción. Hoy, como ya sabemos, este programa se trata de escuchar las voces de los chicos y chicas que van a las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Vienen chicos de jardín, vienen chicos de primaria, y hoy tenemos la visita de una escuela media, la escuela media número 1 del 12, Escuela Julio Cortázar del barrio de Flores. Vinieron con los profes Sandra Bonavita y Horacio Álvarez, que están por ahí. Mandamos un beso, ahí están sacando fotos, buenísimo, que quede registrado. Y bueno, le voy a pasar la voz a los protagonistas para que nos presenten un poco de qué vamos a hablar hoy, pero antes que nada se presenten ellos. Mi nombre es Gustavo Potenzoni y bueno, le paso acá la presentación a mi compañero. Buenos días a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Yo soy Tomás Anincharico, actualmente cursando cuarto año en el Colegio Julio Cortázar. Y bueno, y acá vinimos con los compañeros para hablar un poco de la salud mental, que es un tema muy importante que nos parece adecuado para tratar el día de hoy. Tomás Pavón, mirá qué presentación, ¿eh? Gracias, Tommy, por toda esa introducción. ¿Quién tenemos aquí al lado de Tommy? Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara. Estoy cursando cuarto año y eso. Qué bueno, ¿cómo estás, Clara? ¿Todo bien? Y bueno, ¿quién sigue acá a mi lado? Bueno, nada. Muchas gracias por el espacio también. Soy Tiago Bernal, estudiante también de cuarto primero. Y nada, también vinimos a tratar un tema que últimamente está pasando en que los futbolistas, distintos deportistas vienen pasando. Y nada, es un tema que se tiene que tratar. Está buenísimo, porque Tommy hizo ahí la introducción, salud mental. Y acá Tiago le agrega vinculado o articulado con el deporte, ¿sí? Pero vamos a seguir con la presentación por este lado. Bueno, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Renata. ¿Cómo andas, Renata? Y bueno, también nada, agradecerte por el espacio. A nosotros nos emociona bastante venir a hablar acá. No sé si lo dijimos, pero somos un colegio orientado en comunicación. Así que nada, también es un espacio muy interesante para poder aceitarlos de ese lado. Me alegra muchísimo. Che, no me agradezcan a mí en lo personal, porque yo soy un docente también que trabaja al igual que la profe Sandra en el programa REC. Hacemos, la verdad, que con mucho gusto este espacio y los acompañamos, pero los protagonistas hoy son ustedes. Así que gracias por estar. Bueno, el eje está puesto: salud mental y deporte. Tengo entendido que hicieron algunas entrevistas. ¿Me quiere contar alguno cómo es la cuestión? Podemos decir que lo vamos a llamar proyecto. Arrancó porque conseguimos el número de Walter Brusasca, coordinador de vóley, también director técnico de Joen y ex director técnico de Vélez. Es una persona que está muy interiorizada en el tema, así que gracias al trabajo especialmente de la compañera Renata pudo conseguir la entrevista vía WhatsApp y bueno, y pudimos obtener cuatro o cinco preguntas sobre salud mental y que mejor que una opinión de un profesional. Está buenísimo. Si les parece, escuchamos el primer, la primera pregunta, como ¿cuál es? Y escuchamos la palabra de... La primera pregunta que le hicimos fue preguntarle a Walter qué hace para ayudar a un jugador a manejarse emocionalmente en momentos de tensión en un partido. Bien, le vamos a pedir a Seba ahí el track número 2, sería Seba, ¿sí? Todo depende de las edades de los jugadores, ¿no? Nosotros manejamos jugadores desde los 11, 12 años que ya empiezan a competir hasta jugadores mayores, ¿sí? Por eso hay que, yo lo dividiría ahí en dos grupos, ¿no? La enseñanza, la primera enseñanza, cuando uno aprende a los chicos a jugar y empiezan a competir, es una cosa, hasta los 18 años. Después de los 18 ya es totalmente distinta la parte emocional, porque ellos ya vienen trabajando desde muy chico eso, ya que compiten, ¿sí? Y ya lo tienen madurado, ¿sí? A esa edad, después de los 18 más o menos. La parte emocional cuando son chicos, lo ideal es siempre apoyarlo. Personalmente me apoyo yo mucho lo que es la neurociencia, ¿sí? Nosotros se habla mucho con los jugadores emocionalmente, hay que hablarle al jugador, siempre hay que apoyarlo en la parte positiva, nunca marcarle al jugador lo negativo, la parte mala que hace, o si el jugador se equivocó, esta cosa de sacarlo y no, o de retarlo, no, nada de eso, es todo lo contrario, todo lo contrario. Lo apoyás, lo seguís apoyando, la próxima sale, cuando la próxima sale no te hagas problema, es normal, puede pasar. Después vos corregís los errores, los corregís en un entrenamiento, ¿sí? Pero emocionalmente siempre apoyando la parte, digamos, positiva, siempre. Y hay un montón de factores, realmente hay un montón de factores. Principal, las charlas con ellos y entre ellos también. Uno les explica que solo no se puede hacer nada. En un equipo en conjunto, digamos, como por ejemplo el vóley, el básquet, el fútbol, necesitan de tu compañero, necesitas del compañero de al lado, si no, no puedes ganar. El vóley se juega, por ejemplo, que es mi deporte, de a seis. Si vos tenés uno bueno y cinco malos, no ganás. Necesitas de tus cinco compañeros que estén apoyando, que vayan para adelante y que siempre estén unidos, bien juntos. Y eso hace que el grupo se empiece a fortalecer. Esa es una de las razones. Otra de las razones son los eventos fuera del ámbito deportivo, ¿sí? Es importante, no sé, hacer actividades en conjuntas para el equipo, hacer actividades como, no sé, rifas, como bingos, como un montón de cosas. Eso ayuda también para también trabajar el grupo, juntarse también a comer, no sé, un asado, el grupo, el equipo, no solamente cuando gana, ¿no? Obviamente, estamos hablando de todo momento. Eso fortalece mucho, mucho a un equipo. Si preguntan quién soy. Bueno, escuchábamos ahí el testimonio de Walter Brusasca, entrenador de vóley de Xolem. De Xolem. Dicho. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué podemos analizar de lo que estaba diciendo Walter? ¿Ustedes hacen deportes? Sí, sí. Acá creo que tenemos un futbolista y yo juego al vóley. Mirá, ¿les interesó este tema puntualmente porque ustedes hacen deporte y lo pudieron compartir con los compañeros? ¿O cómo fue que llegó este deporte a... este eje a debatirse ahí entre ustedes? Sí, sí, yo creo que tenemos un curso al que le interesa bastante el tema deportes. Ajá. O sea, es un curso donde hay bastantes deportistas de diferente tipo. Y nada, encontramos ese tema en común, que también es un tema muy interesante porque tiene muchos subtemas. Uh-huh. Se puede hablar de muchos aspectos en el deporte. Y sí, salud mental, en lo personal, nosotros creíamos que era un tema muy importante hablar y abarcar. Porque, nada, es muy importante la mente de un jugador, cómo se maneja y todo eso. Sí, ahí Walter decía algo de las edades, ¿no? Que no era lo mismo cuando eran chiquitos, cuando eran más grandes. ¿Qué sensación les quedó a ustedes o qué análisis? Yo creo que no es lo mismo, ya que, bueno, es otra maduración. Pero, nada, igualmente hay que llevar un acompañamiento, ya que, aunque es otra maduración, bueno, no es tan fácil, aunque seas grande, chico, hay que saber cómo manejarse y, nada... Lo dice Clara, coincido totalmente, Clara, con lo que estás diciendo. Tal vez no es solamente una cuestión de edad, ¿no? Sino que a lo mejor tiene 18, 20 años y necesita todavía el apoyo emocional, ¿no? Me parece que en algún momento Walter también lo dice eso. Es muy interesante, se lo nota con mucha experiencia. ¿Qué más pudieron analizar de lo que estaba diciendo? Yo quería hablar un poco de también la opinión, y es que yo creo que claramente tal vez desde chicos se trata más lo que es formativo, y vos de grande se te va profesionalizando cada vez más, ahí va creciendo una cierta exigencia. Claro. Yo, por ejemplo, dejé de jugar al fútbol, pero he jugado muchos años en mi infancia y nunca fue esto así, así, así. Siempre de chiquito se te enseñan los valores. Después, ella ponele, ahora que se está profesionalizando más, es otras exigencias. El club mismo también te empieza a presionar. Ahí empieza el tema de las presiones, porque tal vez tenés familiares que son futbolistas o deportistas frustrados, entonces las frustraciones que ellos tienen de su vida se las empiezan a implicar a los hijos. Sí. Y claro, son cosas que pasan. Yo te digo, de chico, a mí por suerte nunca se me exigió nada. Yo siempre tuve como una mente muy competitiva, pero siempre dependiendo la edad, con la edad puesta en la cabeza. Claro. Disfrutando, siempre tenés que disfrutar lo que haces, porque si no nada tiene sentido. Uh-huh. Y es así, pero he visto de chico cómo padres le exigían a un pibe de 7 años, 6 años, y vos así al pibe lo atemorizás, así nadie después va a querer seguir. Totalmente, bueno, acá sí. Trajo Tomás un tema que es el de cuando las familias, ¿no?, presencian los partidos de los, sí, chiquitos, ¿no?, que a veces se torna un clima tan hostil. Y la verdad que soportar esa presión, ustedes como deportistas, ¿cómo lo vivieron o cómo lo viven en la actualidad o cómo lo vivieron en el pasado? A ver, sí, Renata, yo creo que, ahora. Por ejemplo, la presión es un tema muy amplio porque puede venir de diferentes partes. O sea, puede venir, como bien dice Tommy, desde una madre frustrada o un padre frustrado que pone todos sus ideales en un sueño que por ahí es de ellos y no de su hijo. También puede venir de parte de un entrenador que no sabe hasta dónde presionar al jugador, y muchas veces, que también es algo que juega muy en contra, es la presión que se pone un jugador a sí mismo. Claro. Con la que también es muy difícil lidiar, y a veces hasta se juntan, o sea, se pueden juntar todas las presiones. Entonces, por eso yo creo que es muy importante darle bola al lado de la salud mental, de hasta dónde me puedo exigir. Y es interesante en todo esto que están diciendo, ¿no? Salieron los temas de la presión de afuera, de la propia presión, ¿no?, de la autoexigencia que uno tiene. Y la preparación que tienen que tener los entrenadores, ¿no?, que están con ustedes. No sé si escuchamos todos los audios ya de Walter, porque creo que algo dice. ¿Queda algún audio, Seba, para compartir? Nos queda un audio. Sí, nos queda el dos audios. ¿Quieren que los escuchemos? Tenemos ahí las preguntas, Clara, sí, o Tommy, no sé quién los quiere leer. O Tiago. Ponelo cerca del micrófono, por favor. ¿Qué opina de la formación pedagógica que tienen los entrenadores hoy en día? A ver, vamos a escuchar lo que nos dice Walter. Creo que sí, mejoró muchísimo con el tiempo. Imagínate que, a ver, hace 40 años atrás, 40 y pico años atrás, que yo empecé a jugar al vóley, nuestros técnicos no estaban tan preparados como está en el día de hoy. Me parece que había más... cómo de explicarlo, más agresivo, los técnicos eran más agresivos, con más que nada con los chicos. Hoy me parece que con los cursos que se dan, con la preparación que hoy tiene un técnico y las materias que hoy tienen que ver en la parte de psicología del deporte, que tienen que dar esas materias, ¿sí?, en algunos deportes, ¿no?, creo, pero igual en la mayoría ya están así, se preparan muchísimo mejor los técnicos. La verdad que sí, mucho mejoró, mucho. Es un gran logro eso de los técnicos. Personalmente, en mi club, en Xolem, que es mi club, los técnicos que yo tengo son todos profesores, son todos docentes de educación física, y ya vienen con una preparación muy buena. Y encima el técnico de vóley tiene que dar curso todos los años, como una reválida, en la cual tienen psicología del deporte, todos están muy preparados, los buenos técnicos están muy preparados. Es una pregunta bastante amplia, tendríamos que responderla de a etapas, de aparte, estamos en lo mismo. Vos le podés exigir a un jugador según la personalidad de ese jugador. Eso es una virtud que tiene que tener el técnico, los buenos técnicos, de ver cuál es la personalidad de cada jugador. A ver, hemos tenido jugadores que la palmadita en la espalda, y el vamos para adelante, el seguir, no pasa nada después del error, lo exigís al máximo y va. Y después tenés otros compañeros que se exigen al máximo con la presión del entrenador y su compañero, y cuando se lo castiga en el sentido no erres, no vuelvas a cerrar, dale para adelante, no tengas miedo, estas cosas. Cuando vos al jugador le imponés tanto, está bueno, pero para que lo puede soportar. Hay jugadores que se manejan con eso, llegan a que no les interesa nada y le hacen muy bien, y hay otros que no. Por eso te digo, la exigencia depende de cada personalidad de jugador y lo tiene que saber el técnico. No estoy de acuerdo en que sea global, que sea para todos lo mismo, no. Todos actúan diferente, ahí sí podés tener problema con la salud mental de algún jugador, por ejemplo, si lo presiona y se pone mal. Me pasó con jugadoras presionándolas con el tema, no sé, te hago un paréntesis con el tema así de un saque, la presionás, saca cuatro cortitos y la jugadora no lo puede hacer. Y vos decís, pero ¿cómo te pedí? Vos la presionás en pleno partido, se puso a llorar la jugadora. Por eso a veces es la personalidad de cada una. Esa jugadora no había que presionarla de esa forma. Sí, entonces me parece que hoy los técnicos saben según quién cómo presionar. Bueno, escuchábamos ahí el testimonio de Walter Brusasca. Tenemos un montón de cosas para comentar. Me quedo con esto, con la preparación, la formación pedagógica que tienen que tener los entrenadores hoy en día y si ha mejorado a lo largo del tiempo. No sé ustedes si la generación de ustedes ya lo tiene como incorporado, que hay una preparación, pero en varios años atrás había una falta, un déficit de esa formación y se evidenciaba, ¿no?, en el trato. Decino, Clara. Sí, yo pienso que está buenísimo esto de que tengan una preparación, porque nada, los entrenadores no están preparados para ser psicólogos y claramente tienen que tener una materia o algo para saber enfrentar estos problemas, porque ves a un jugador llorando, ¿qué haces? Tenés que saber manejarlo, claro. Y nada, por lo menos tener una noción. Exacto, tener una noción y saber dónde ir a pedir la ayuda, ¿no? Porque los equipos que pueden económicamente tienen un psicólogo, tienen a lo mejor alguien que los ayuda, un coach y un equipo grande. Y a veces no, hay clubes que por los recursos económicos que tienen un solo entrenador. Entonces a lo mejor está bueno que tenga por lo menos una idea, ¿no?, de cómo poder derivar. Hablábamos antes de los equipos también, ¿no, Tiago? La importancia sí, de la. Creo que está bueno de que los equipos entre sí tengan un apoyo, porque a veces un error en el partido te puede llegar a pesar y no puedes ir urgente al banco de suplentes a pedirle una ayuda al técnico, porque no te puede dar un testimonio urgente en el partido, porque no sé si tal vez te puede dar la ayuda que necesitas en el momento para seguir estando en cancha. Pero nada, tenés a tus compañeros que, claro, por más que hagas un error, te arenguen, que no se escuche ese murmullo de, claro, de que te hiciste un error que es garrafal. Que te deja en evidencia. Claro. Y fortalece muchísimo la salud mental, el apoyo de los compañeros, obviamente, es el primer recurso que uno tiene ahí al lado, ¿no? Y es importantísimo. Sí, y también algo que planteaba Walter, que era interesante, era esto un poco como de poder armar, él decía, un asado o una comida, ya sea hayan ganado, hayan perdido. Lo que no significa que tengas que ser amigo íntimo de todos tus compañeros, porque eso es más difícil. Pero sí creo que muchas veces está bueno como salir de la cotidianidad de un entrenamiento, de un partido, para juntarse a comer, reírse un rato, esas cosas después se notan mucho en la cancha. Fortalece mucho el vínculo, ¿no? Sí, después, la verdad que sí, está buenísimo. Sí, sí. Che, tenemos un montón de temas más, pero el programa tiene una hora. Tenemos otros compañeros y compañeras que están esperando. El tema que trajeron es interesantísimo, da para hablar mucho más. No sé si me quedé con algo que quieran decir, urgente. No, a mí me parece que, como para cerrar ya esto, que es primordial siempre que haya un ambiente sano. Como dijo Walter muy bien, no es algo individual, es algo colectivo. Entonces, si es algo colectivo, es en equipo, así que todos tienen que tirar para el mismo lado, porque al final y al cabo todos tienen el mismo objetivo. Podemos decir que en un equipo es ganar, salir campeón y demás, pero siempre la cabeza tiene que estar sana, porque también si hay un buen ambiente, tal vez hay un compañero que está en las malas y es cuando más hay que ayudarlo. Tal vez en nuestras edades empiezan más temas externos, pueden aparecer consumos problemáticos y demás, porque hay muchos jugadores, jugadoras que vienen tal vez de barrios humildes o demás, que son lugares donde todo eso pasa con frecuencia, uh-huh, y a veces es difícil sostener la mirada puesta en el objetivo deportístico. Qué bueno, la verdad, se nota que son estudiantes de comunicación de la Escuela Julio Cortázar, la Escuela de Educación Media número 1 del 12. Vinieron hoy para traernos este tema, el deporte y las políticas. Les agradezco muchísimo. Tomás, Clara, Tiago y Renata. ¿Podemos mandar unos saludos? Por supuesto, y bueno, de paso, dale. Antes que mandes los saludos, digo que recibimos mensajes en nuestro canal de YouTube, FM Boedo. Acá tenemos uno de Kaidox Music. Vamos, dice mi secu querida. Y acá tenemos, vamos los pibis, dice Andrea Mori, Reni, Tommy, Clara y Tiago. Dice Andrea Mori. Sí, bueno, le mandamos un saludo al director Diego Marranti, al profe Horacio y a la profe Sandra, que se pusieron la 10 para poder estar acá. Bueno, acá a la radio, por favor. Muchas totalmente gracias. Un gusto. A los compañeros que siempre dan el aguante. Que van a ir pasando. Sí, sí. La profe Mori, que también nos ayuda. Así que bueno. Agradecer nada más. Y para la familia, claramente. Un beso. Están dados todos los saludos ya. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, chicas. Estás escuchando Hora Libre en el barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, seguimos acá en Hora Libre, en el barrio. Casi digo Hora Libre TV, que es otro de los proyectos de REC, Hora Libre acá en el barrio. Estamos hoy con la Escuela Julio Cortázar, la Escuela de Educación Media número 1 del 12. ¿Sí? Vinieron con la profe Sandra Buenavita y el profe Horacio Álvarez, que lo tenemos acá, el profe Horacio presente. Y vamos en este segundo bloque a seguir hablando de deporte y género, pero antes nos vamos a presentar y arranco por allá, por mi derecha. Bueno, hola, gracias por el espacio. Mi nombre es Florencia, estoy cursando cuarto año en el Colegio Julio Cortázar, que es de comunicación, así que nada, un gusto estar acá. Bienvenida, Florencia. Buenas, mi nombre es Araceli, también estoy cursando cuarto año en el Cortázar, también agradecemos este espacio. Bienvenida, Araceli. Hola, ¿qué tal? Yo soy Naira, también Naira. Estoy cursando el mismo año que ella, así nada, eso. Ahora ¿cuarto primera es? Sí, cuarto primera. Aguante cuarto primera, ¿no? Y acá, por mi izquierda. Bueno, yo también, al igual que las chicas del curso cuarto primera, soy Juana, y vinimos a hablar de géneros y en el deporte, y bueno, también mucho gusto y gracias por darnos esta oportunidad. No, encantadísimo de que estén acá. ¿Qué onda, che? Género y deporte, ¿por qué surgió esa inquietud? ¿Sí? ¿O por qué lo eligieron, no? Bueno, como curso habíamos puesto en general el tema del deporte, y vimos como distintos ámbitos que podían abarcarlo, distintas discusiones que se generaban en el deporte, y nos parecía que últimamente, con un montón de campañas de igualdad de género y todos esos temas que se hablan en la actualidad, que el deporte también intervenía, uh-huh, y había como varias discusiones o polémicas o como desencuentros ahí, Nada, relacionado sobre el tema del género, y por eso decidimos hacer el bloque. Acá tenemos un tema. Che, y es un curso bastante deportivo. Sí, sí. ¿Es casualidad o es que todos los cursos son así? Pero sí, bastante... como medio que todos estuvimos de acuerdo en hablar del tema. También porque, claro, hay muchas personas que juegan algún deporte en el curso, entonces, bueno, como que teníamos sí. Y no, hablar. No es, digamos, un eje nada más que lo pueden discutir los que hagan deporte, sino que abarca sí, claro, todo, obvio, por supuesto, claro. Pero es un también hablando llamativo de que haya tantos. Las experiencias que tenemos también. También, obviamente, eso. Que es re válido. Bueno, ¿y a quién entrevistaron en esto? A ver. Bueno, yo nos va a decir Araceli. Sí, hago taekwondo hace 8 años más o menos, y se me dio la idea de entrevistar a mi profe de taekwondo, que es Daniel Finkelstein, es cuarto dan, instructor internacional de taekwondo ITF, y hay como temas muy polémicos en el taekwondo al horario de hablar de los géneros, uh-huh. Ya que no es lo mismo, digamos, una lucha entre dos chicos o dos chicas, entonces se nos ocurrió hacer esta entrevista. Qué bueno, la verdad que trajiste un tema lindo. Vamos a escuchar el primer audio. ¿Me dicen lo que le preguntaron? Y escuchamos Dale. El primer audio de Daniel. Bueno, la primera pregunta que le hicimos es que ¿cómo crees que se puede promover la igualdad de género en el taekwondo y en el deporte en general? Lo escuchamos. Yo creo que con el correr de los años, especialmente los últimos, se fueron avanzando en varias cosas culturales, como por ejemplo la igualdad en el taekwondo y bueno, también en el deporte en general. Pienso que se puede promover o seguir promoviendo, generando que ambos tengan las mismas herramientas, las mismas oportunidades, la misma atención, los mismos accesos en cualquier tipo de deporte y en cualquier disciplina dentro de las mismas. Escuchábamos ahí la palabra de Daniel Finkelstein, cuarto dan, instructor. ¿Qué opinan de lo que responde ahí el profe? Él dice la igualdad también de condiciones, ¿no? Para que puedan llegar ahí las mujeres. A ver, ¿cómo es un poco la historia? Más que nada, cuando dividimos categorías en taekwondo, no solo está el género incluido en esto, sino también está el peso y la altura. Claro. No es lo mismo que yo compita con una chica de mi edad, pero que pese, bueno, o que sea el doble de alta, ya que tendría un poco más de ventaja. Claro, tenía un poco más de ventaja en la hora de hacer patadas, tendría la ventaja de llegar mucho más rápido o Ajá. cosas así. Perdón por la ignorancia, voy a preguntar algo que no sé. Sí. ¿Compiten hombres contra mujeres en el taekwondo? No. Está repartido hombres con hombres, mujeres con mujeres y, así como dije, el peso y altura. Está. Bueno, seguimos con la segunda pregunta y seguimos escuchando al profe Daniel a ver qué nos dijo. ¿Quién quiere leer la segunda pregunta? Lo siguiente que le preguntamos sobre qué desafíos cree que enfrentan las mujeres en el taekwondo y cómo se pueden superar. ¿Y cómo se puede fomentar un ambiente inclusivo y respetuoso hacia las mujeres y las minorías, en este caso en el taekwondo? Interesante. Vamos a escuchar ahí el segundo audio. El desafío que enfrenta, por suerte cada vez menos, es que teóricamente el taekwondo y las artes marciales no estaban relacionadas con las chicas, con la mujer. Todo este tema del combate, de tirar patadas y algo que parece violento, no lo tenían relacionado. Este desafío al que enfrentan fue cambiando con el correr de los años, se fue venciendo esa estigmatización, por así decirlo, a través de entrenamientos y a través de darse cuenta que no existe tal pensamiento, que no es así, y bueno, también trabajando en el área mental para hacerse fuerte y para que si hay algún dicho sea anulado totalmente. Decía ahí Daniel, ¿no? Correr de esa estigmatización que había de, ¿no?, que la mujer no podía hacer taekwondo, ¿no? O artes marciales en general o deportes de combate. Hoy por hoy creo que hacen más de todos, boxeo, sí, ¿no? Sí. Full contact. Sí, aparte, tipo, iba a decir que no solo en este tipo de deportes que son las artes marciales, sino que también veo que otro tema que teníamos para mencionar, como en las experiencias personales, yo jugué futsal varios años de mi vida y también el fútbol está como bastante estigmatizado en el sentido de que las mujeres no juegan al fútbol o el fútbol femenino como siempre en un nivel más bajo que el masculino. Entonces, como que son varios los deportes que mismo también, como por un dictado de la sociedad o un estereotipo, como que las mujeres no pueden o no pertenecen a cierto deporte. Claro. Y nada, y eso también, por más que ahora, como dice el profesor este, y como ya varios sabemos, bueno, hay varias luchas que se fueron ganando y cada vez hay más equipos femeninos, hay más ligas, hay más torneos, y hay mucha más visibilidad de este tipo de deportes. Sí, sí. Los clubes todavía siguen notando la diferencia. Y vos te das cuenta cuando jugás, o sea, tanto yo como Juana, como Ara, que hacemos deportes femeninos, nos damos cuenta en capaz, no sé, juega el femenino y masculino el mismo fin de semana. ¿A quién le da la mejor cancha? Siempre hace el masculino. Sí. Ajá. Y más en el fútbol. Mirá. Capaz hay deportes, poner, no sé, como el hockey, que está como un poco más popularizado el femenino, claro, que el masculino, y la desigualdad se da de la inversa. Sí. A la inversa. Y de hecho me parece que se invierte mucha más plata a los equipos masculinos siempre, por este tema de que hay una gran desigualdad y siempre se toma primera opción al equipo masculino. Totalmente. Como que tiene más beneficios también. Se ha ganado muchísimo terreno, o sea, todos los deportes femeninos han ganado, pero queda todavía mucho más. Todavía falta. Igualmente yo las aliento a que continúen por ese camino porque se ha logrado un montón. O sea, los que somos de unas generaciones hacia atrás hemos visto que el fútbol femenino era invisible, ¿sí? No existía directamente. Recién entonces, ahora se empezó a televisar. Claro, sí. Ni hablar. Mismo profesionalizar, y se profesionalizó justo antes de la pandemia. Va de la mano. O sea, las jugadoras femeninas de fútbol, por ejemplo, no le pagaban. Claro, jugando ahí de claro, onda. Claro, y todavía y creo que la primera división, o sea, enorme, sí, obvio. Y creo que está por un lado el desarrollo, ¿no? Y por otro lado la deconstrucción de lo que de los que venimos arrastrando una cuestión cultural de muchos años de decir, uy, ¿qué hacemos con esto que está asomando, ¿no? Y que claramente se está ganando su espacio y creo yo que va a seguir. Aparte imparable. De romper con el estereotipo de que no, que el fútbol femenino es más aburrido, es peor o tipo, ya como que la sociedad en sí tiene como muy internalizado el pensamiento ese de que el fútbol y las mujeres son compatibles. Uh-huh. Y no solo pasa con el fútbol, acá las artes marciales también. Todo el tema este del estereotipo de ver al hombre como el fuerte, como claro, el luchador, claro, como claro, el combativo, claro. Y la mujer no. Entonces, claro. Nada, yo creo que igual por suerte se está logrando mejorar bastante y que hay muchas más mujeres que no solo que se está logrando como concientizar a la sociedad de estas cosas, sino que también como que se está alentando mucho más a que las mujeres capaz se animen. Uh-huh. O digan tipo, che, yo tengo ganas de hacer tal deporte que capaz no está previsto, claro, o socialmente esperado que vos hagas. Uh-huh. Entonces, tipo, por ejemplo, en mi escuela, yo cuando iba a la primaria, que arranqué fútbol ahí, era la única piba de toda la primaria que iba a fútbol en la escuela, porque había tipo un bicho raro. Sí, sí, era claro, como sí, distinto, sí, sí, tal cual. Pero bueno, nada, también a partir de que empecé a ir digo un yo, bicho raro irónicamente, sí, ¿no? No es que lo comparto, sino que eras el bicho. Sí, no, sí, sí, y bueno, a partir de que ponele estaba yo, se sumó una amiga mía de mi curso, claro, que dijo, bueno, si Flor va, puedo ir. Claro. Entonces, nada, como que así también compartiendo, visibilizando y siguiendo luchando por los deportes, claro, haces que alguien que capaz se la estaba reguardando pueda salir y decir, tipo, che, yo también quiero jugar. Y también lo digo porque en su momento a mí me costó decirle a mis viejos que quería ir a un club. Yo jugaba en el colegio. Otra porque era del colegio. Más, por si fuera poco. Entonces, sí, entonces como que recontra viví en carne propia lo que se siente decir, tipo, che, me da como cosita porque, por ejemplo, yo también tengo un hermano varón. Uh-huh. Entonces, al tener la comparación de mi hermano lo hace, mi hermano siempre jugaba al fútbol. Te estabas como habilitada. No, todo lo contrario. Ajá. Como que yo decía, es algo muy de mi hermano y solo no puede él. Invadir. ¿Entendés? No es que te daba eso el empuje para hacerlo, no, sino todo lo contrario. Y yo iba todos los fines de semana a ver a mi hermano y decía, tipo, yo también quiero jugar. ¿Entendés? Y me da un cagazo. no podía decirle a mis papás. Bueno, yo que creo que ir. Este tipo de debates ayudan a otras personas a ver, a despertarse, y también ustedes van a tener que tener la responsabilidad de ser dirigentes en el futuro y poder crear las condiciones para esto. ¿Está? Vamos a retomar ahí la entrevista que le hicieron. Naira, ¿querés leerle ahí lo que hicieron las últimas preguntas para el profe Daniel? Sí, finalmente le preguntamos si se piensa la identidad de género se tendría que tener en cuenta en la división de categorías o solo se debería considerar el género biológico. Vamos con el siguiente audio, Seba, a ver qué nos dice el profe Sebastián. Perdón, Sebastián. Los grandes líderes del taekwondo y los deportes en general suelen ser hombres, aunque actualmente ciertos puestos fueron cambiando hacia la mujer. Creo que ese es el cambio, es el camino para poder fomentar un ambiente inclusivo y que todos y todas se sientan parte de una organización, una elección, un punto de vista, tener derecho a elegir, a protestar, a ser escuchada. Actualmente se está avanzando en la generación de ese clima. Hablando por Taekwondo, hay una comisión de género dentro de la federación donde nos brindan charlas, conversamos, nos bajan temas interesantes para que nosotros podamos ampliar nuestros conocimientos y la verdad que es interesante y nos está ayudando mucho también a todos. Es un largo y muy interesante debate esta pregunta. Creo que si nos ponemos a hablar todo el día tampoco vamos a llegar a una conclusión. Porque hay distintos focos. Si vamos a hablar de competencia, donde el físico es protagonista, como por ejemplo un combate, una carrera, una lucha cuerpo a cuerpo, donde el físico es totalmente protagonista, se debería tener en cuenta el género biológico. Porque hay ciertas diferencias biológicas, a veces para un lado, a veces para el otro, pero las hay. Pero eso no quita ni mucho menos la identidad de cada uno, cómo uno se identifique. De todas maneras, es una pregunta que se está haciendo cada vez más frecuente, y siempre uno va a intentar seguir buscando la forma para que se pueda seguir avanzando de manera inclusiva y cultural. Bueno, estábamos escuchando ahí el testimonio y vaya debate. Ya estábamos debatiendo antes que termine el audio, quiero decirlo. Primero voy a leer unos mensajes que tengo acá de Andrea Mori que dice: vamos, hermosas, las quiero. Romina Tamburri dice: Florchu, corazones, corazones. Uy, mi vieja, dijo Florencia. Son muy genias, orgullo, dice Andrea otra vez. Así que nos pueden seguir escribiendo por el canal de YouTube. Y bueno, estábamos acá con el debate, ¿no? De los géneros y demás, que decíamos si podían combatir en un, qué sé yo, taekwondo, por ejemplo, mismo peso, misma edad y distinto género, y creemos que hay diferencias, ¿no? Biológicas, genéticas. Hablábamos con Araceli. Claro, más que nada biológicas, porque no es lo mismo que yo ponerle en mi peso, combatir contra un masculino de mi mismo peso es muy diferente solo por el hecho biológico, ya que, digamos, los hombres tendrían mucha más fuerza que yo, entonces no solo eso, sino que si es un poquito más alto ya tiene como ganado, por así decir, Claro, o la sea lucha. que es algo para seguir regulando de alguna manera. Claro, es algo que se puede seguir trabajando. Tal vez si encontramos un peso ideal que una mujer se pueda sentir identificada al mismo tiempo con la de un hombre, podría llegar a ser, pero es algo muy complicado. Bueno, la verdad que interesantísimo el tema, les agradezco un montón. Lamentablemente el tiempo nos corre siempre. Me quedan un montón de preguntas para hacerles. Acá nos estuvieron hablando muchísimo Florencia, Araceli, Naira y Juana. Me quedo con ganas de preguntarte, Juana, qué pasaría en un partido de varones contra mujeres de la misma categoría. También hay diferencias. Sí, muchas. Aparte, bueno, los hombres siempre en vóley son mucho más altos que las mujeres a Claro. comparación, entonces, Claro. claro, sería imposible. O sea, a veces en un TREF donde yo juego, organizamos mixtos, y bueno, es como ponerle ataca a uno, un hombre, hacia el otro lado, y es como, no Claro, sé, las chicas ni hay siquiera una lo llegan a diferencia, agarrar, es hay como, una hay diferencia. mucha diferencia. Claro. Entonces sí, es eso. Bien, eso no quita que las igualdades tengan que ser exactamente las mismas. Así que muchísimas gracias por traernos este debate. Y bueno, acá pasaron las chicas del Julio Cortázar, la Escuela 1 del 12. Les agradezco muchísimo y vamos a continuar porque nos queda un bloque más todavía por si esto fuera poco. Así que los invitamos a seguir conectados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hora libre. La comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo, Carlos! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, seguimos acá en Hora Libre en el Barrio, esta experiencia de radio que hacen los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hacemos este espacio porque nos interesa escuchar las voces de lo que pasa dentro de las escuelas. Y hoy los chicos y chicas del Cortázar nos trajeron el tema de deportes y políticas, de deporte y género. Y ahora estamos en el último bloque con una nueva, se ha renovado la mesa, empiezo con la presentación por aquel lado. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, tal? Yo soy Simón, de cuarto y primera también. Nada, feliz de estar acá para debatir un poquito. Buenísimo, vale. Bienvenido Simón. Gracias. Yo soy Martín, de también cuarto y primera, y nada, gracias por el espacio. No, bienvenido, por favor. Yo soy Jonás, de cuarto y primera, y nada, gracias por el espacio también. Bienvenido, che. Bueno, yo soy Franco, de cuarto y primera. Y bueno, también muchas gracias por... No, por nada, por nada. Estamos contentos que estén acá. ¿Eh? Y acá mi compañero de la izquierda. Bueno, mi nombre es Bruno. Bruno. Muchas gracias por el espacio. También soy de cuarto primera. Buenísimo. Bueno, che, ¿cómo vamos a armar este bloque? ¿Qué vamos a debatir? Bueno, nada, acá también veníamos con la idea de hacer de meter un poquito la política. Como ya vinieron hablando los otros grupos, estuvimos encarando el tema del deporte. Como ya mencionaron nosotros, también nos interesa mucho. Acá prácticamente todos nosotros... alguna vez en nuestra vida hicimos deporte. Pero bueno, nos juntamos bastante a jugar a la pelota y algunos que hacen fútbol. Y nada, la verdad que como grupo nos encanta y no nos queríamos olvidar de la parte política, que por lo menos personalmente yo siento que es como lo que más influye al deporte, pero no se ve tanto por ahí. Sobre todo en los deportes más conocidos como el básquet, el fútbol, hay veces que no se suele ver. Entonces, nada, queríamos como visibilizar un poquito de esto y charlarlo, ¿no? Me encanta debatirlo. Visibilizar un tema, buenísimo. ¿Y qué tenemos acá para disparar? A ver, Primero que queríamos hablar también es todo el tema este de la SAD, ¿viste? Que hay. Sí, en las sociedades anónimas, claro, todo esto. Qué tema, pero, ¿no? Sí, no. Un tema. Y tenemos que quedarnos hasta las 4 de la tarde. Sí, no, es un tema. Sí, es un tema bastante debatible. Claro, totalmente. Bueno. Están instalados los temas, a ver por dónde retomamos. Acá tenemos unas preguntas, ¿no? Sí. Preparadas las tiene Jonás. Tuve unas preguntas que, por ejemplo, la primera es: ¿los deportistas deben expresar públicamente sus opiniones políticas para ustedes? Mira. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere agarrar el mando? Para mí, el tema es que depende. Yo creo, lo que yo pienso es que todo el tema ahora está todo politizado. Tan politizado. Bueno, ahora el tema este de Riquelme con Boca, ponele. Y a Riquelme también lo odian porque piensan, no sé, peronista, no sé qué cosa. Y lo mismo pasa con Angelici y Macri. ¿Qué tal? Esto lo dice Franco, ¿no? Sí. Franco, ¿y qué opinan los demás? ¿Debe un deportista decir su pensamiento ideológico, digamos? Debe, no es obligatorio. No es obligatorio. Pero... no sé, el tema es que si ahora dice, no sé, no, yo voté este, o no sé, aguante Milei, claro. Y se le va a venir un poco al humo a la gente. Es complejo, qué sé yo, no sé, ni por sí ni por no. A ver, los escucho a ustedes. Yo creo que al ser personas tan famosas, tienen responsabilidad en lo que dicen, porque puede influenciar a personas, claro. Pero teniendo en cuenta la situación actual del país y todo eso, le da un poco más de personalidad a los jugadores también. No es lo mismo... Messi, que nunca dice opiniones políticas, que Maradona, ponele. Claro. Estaba pensando en el mismo ejemplo. Claro, sí, no lo digo. Sí, que lo dijo Martín acá. Sí, sí. Sí, es el claro ejemplo, ¿no? Pero también no se les puede exigir. No, obvio que no. No, porque a lo mejor distintas personalidades y distintos compromisos, tal vez uno lo sufrió de distinta manera al otro jugador, entonces, qué sé yo. Distintos contextos. Maradona venía de una cosa. Vinieron épocas distintas. Porque épocas Maradona distintas. Estaba venía del 78, 86, todo eso que se opinaba. Era, claro, y ahora te opinás y te matan. Sí, tal cual, tal cual. También la personalidad de Maradona se le perdonaba todo, ¿no? Y bueno, eso es subjetivo igual, lo que estoy diciendo yo. A mí me parece que está bueno el debate, debe decirlo o no. Pero bueno, ¿Pasamos a la siguiente? Dale, o pasamos a la siguiente. Porque tiene como 20 acá, sí, preguntas, sí, ah, me parece. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿es ético que un país con graves violaciones con derechos humanos organice eventos deportivos internacionales como los Juegos Olímpicos o la Copa Mundial? ¿Qué tal, Claro. Y es profunda. O sea, el tema es que lo de Qatar, que creo que fue lo de Qatar, lo del Mundial, que también lo esconden, lo mismo del 78. Bueno, estaba pensando que escondieron un montón de cosas, claro, y todo esto por el Mundial. Entonces, ¿Y ustedes qué creen? ¿Por qué suceden esas cosas? Que es verdad, había violación a los derechos humanos y sin embargo se hacían eventos deportivos. No solo estos dos casos, hubo un montón. ¿Por qué se da eso? Yo estuve investigando y se habla de mucho de lo que es el sport washing, que es la práctica de un individuo, grupo, corporación o estado-nación que usa el deporte para mejorar su reputación dañada a través de organizaciones de un evento deportivo. Esa es una clara, por supuesto, ¿no? Como que blanquean una cuestión cultural ahí. Creo que también hubo una en Moscú con los Juegos Olímpicos, no me acuerdo qué año, pero también es algo de esto, y fue en 1980, por ahí, que también escondían por los Juegos Olímpicos, claro, era todo mundial, y claro, escondían lo que pasaba, no me acuerdo qué era. Detrás de eso se esconden un montón de cosas, claro, y queda como, se blanquea la imagen, ¿no? Del Estado en ese caso. También creo que hay intereses económicos, claro, ¿no? Yo claro, me parece, sí, que va un poquito de la mano eso de que capaz que por ahí el hecho de justamente poner un evento deportivo tan grande como es un mundial, como un juego olímpico, digo, tapa lo que sería primero la coyuntura política actual que está sufriendo el país, claro, la nación, claro, claro. Y no solamente eso, sino que la cantidad de marketing que te genera eso, digamos. Creo que el mundial es lo que más plata, por así decirlo, genera en un país, o lo que en términos de publicidad más sí. mueve a la gente, por así decirlo, por lo menos en Argentina, que justamente el fútbol es como lo más totalmente el deporte más atrapante para Argentina. Totalmente. Che, qué pedazo de debate tenemos. Sí, nos vamos a quedar corto el programa. A ver, pasemos a la próxima. Dale, pasemos a la próxima, nos vamos más rápido. Dice: ¿de un deportista negarse a competir contra alguien de un país con el que su gobierno tiene conflictos, como ha ocurrido con atletas israelíes o rusos? Sí, sí, sí. Ah, ¿qué tal? ¿Qué opinan, che? Pará, otra vez. No, ¿la pregunta? ¿De un deportista negarse a competir contra alguien de un país con el que su gobierno tiene conflictos políticos? No, esa ya es la organización, tendría que ser. Bueno, no sé, digo yo. No sé. Para mí, pues los Juegos Olímpicos, poner el 2000, que fue 2022 el último. Sí. 2023. Rusia no participó. Rusia no participó. Claro, le por el tema de Ucrania. Podían competir no con la bandera rusa. Claro, ¿no? Una bandera de los Juegos Olímpicos neutra. Claro. Sí, sí. Complicado, ¿no? Sí. Cuando se mezcla la política. Fíjense que veo que son bastante futboleros también. En el mundial no permiten publicidad nada, claro. ni comerciales ni política, claro, ¿no? Porque uno podría salir con una bandera y decir que apoyo a tal país, o apoyo, claro, o las Malvinas son argentinas, no se podría, en un mundial estaría penalizado eso, ¿no? Claro, sí, sí. Che, qué pedazos de temas trajeron, a ver. Bueno, me los voy a anotar para hacer programa. Ahora, más sobre el tema de dictadura militar, fue: ¿qué opinas con el uso político que hizo Argentina en el mundial 1978 durante la dictadura militar? Bueno, ¿qué opinas? Sí. Che, ustedes eran, no habían nacido, supongo, no, obviamente. Pero y era ¿Qué cómo les llegó a ver esa experiencia a través de su familia? Familiares. ¿Qué se comenta ahora, no? ¿Qué dicen? ¿O qué es lo que ustedes analizaron o investigaron de eso? No, que era, bueno, es lo de cosas de que están desapareciendo gente, están todo, sí, esto. Sí, sí. Y claro, y pusieron el mundial, por lo que yo sé, que pusieron el mundial, un tema también más de esconder un de poco, esconder un poco esa realidad. La realidad que estaba, claro, sí, con Qatar. Fue tipo una tapadera, porque hay muchos. Mi abuelo fue al Monumental y decía que se escuchaba afuera del estadio los gritos de la gente. Claro. Lo están torturando. Se daba eso, se daba también que éramos un pueblo bastante inmaduro en ese tipo de sucesos. Era la primera vez que se daba una dictadura, porque ya había habido golpes antes, pero un mundial de fútbol en el mismo momento de una dictadura. Hoy todos tenemos más información y nos daríamos cuenta muy rápidamente de esta cuestión, gracias a la memoria, a los actos que se hacen de justamente para no olvidar todo eso que pasó, ¿no? Claro. Capaz, volviendo un poquito a la primera pregunta, sí, sin hacer mucho como quilombo, para que no dure tanto, digo, Lo que tiene esto es que justamente vuelvo a la primera pregunta con el tema de que si los deportistas de alto nivel o más famosos deberían hablar de la política. Que depende mucho del contexto del país también. Eso es mismo. Esto de que por ahí, qué sé yo, nosotros jugamos a Messi, por lo menos a mí mi opinión es, hay veces que por ahí tengo opiniones encontradas con esto de, che, a ver, hay algo que está pasando con el tema de la represión o con el tema de la política actual, de que hay mucha gente que por ahí no está teniendo las necesidades básicas que debería tener. Y teniendo el contexto del país, de que se jugó un mundial en plena dictadura, de que hubo muchas crisis económicas durante la historia, esa opinión de cada uno, pero me parece que por ahí, siendo una figura tan famosa, tan relevante para el mundo entero, por ahí una opinión no pasa desapercibida, y me parece que es necesaria, por lo menos con nuestro contexto, para que la gente pueda lograr ver estos hechos. Lo está diciendo Simón, ¿no? Digo sí, bien. Simón. Para vos tendría que comprometerse un poco más. Sí, sí, bien. Sí. Por ahí, no sé si comprometerse, es, digo, capaz que una opinión muy personal, ¿no? Pero sí tener un poquito capaz de criterio como para que la gente vea la situación actual del país. Es como Rusia, sí, ¿viste? Darle visibilidad. Darle visibilidad al asunto. Capaz que no opinar muy partidario. Lo mismo que en Qatar. Lo mismo en Qatar. Porque hablamos del 78, pero en Qatar también. No hay una dictadura, pero algo. Sí, fue así, gravísimo, ¿no? No, era todo. Inclusive en el mundial. La gente. De los trabajadores. Sí, sí, ¿no? Lo hacían trabajar abajo del sol con 50 grados, con una bata. Sí, no sé qué cosa. Y en Qatar te llevan en cana. Bueno, también. Muy. Cualquier cosa. No te dejan alcohol, uh-huh. Creo no te dejan alcohol en la cancha, uh-huh. Y creo que si llevas alcohol, no sé, y te llevan preso, te pagas una multa de... Claro, inalcanzable. Sí, no, ya. Pero no, yo... Bueno, lo mismo pasó con, creo que Diego Martínez, fue Scaloni, que dijo algo del presidente. Sí. Y también le saltaron con todo. Lisandro Martínez la otra vez subió una historia, lo jubilado, lo mismo. Es como que... Es verdad, opinar mucho no podés. Revuelo, sí, lo que tienes es que hay mucho revuelo y obviamente las personas como es obvio no, por ahí es muy muy entendible que no quieran opinar porque básicamente manchan su imagen. Sí, y también creo que el que opina tiene que estar informado, claro, ¿no? Y a lo mejor algún jugador no se siente informado, sí, sí, como para decir, che, yo qué voy a decir si a lo mejor no estoy con seguro. Una palabra que no metes. Claro, en cambio hay otros que sí, ¿no? Que tienen, creo que Montiel es el que muchas veces tuitea. Lisandro, ¿no es? No, creo que es Lisandro. Ah, Lisandro. Sí, no sé, creo que Lisandro. No lo conozco, pero creo que sí. Que hay uno de los jugadores de la selección que habitualmente escribe, sí, ¿no? Y apoya. Sí. Sí. O por lo menos se pone en algún lugar ideológico, ¿no? Más allá de que uno esté de acuerdo o no. Claro. Bueno, chicos, hay un montón de temas para seguir. Sí, hay demasiado, pero La verdad que me encanta, está buenísimo que estos debates se den, porque ustedes son las generaciones que en el futuro van a dirigir el país, les parezca raro o no. Sí, sí. Y estos debates hay que darlos, hay que alimentan, hay que escuchar, y me encanta que esto pase en las escuelas públicas de acá de la ciudad de Buenos Aires. Así que antes de irnos vamos preparando el último tema. ¿Quién tiene ahí el temita con el que vamos a cerrar? ¿Quién lo va? Mira qué tema para despedirnos, me encanta. ¿Cuál es? Una estate italiana del Mundial 90. Simón. ¿Sí? El Mundial 90. Le agradecemos mucho, Simón, Martín, Jonás, Franco y Bruno. Muy, gracias, muy interesante. Gracias. Son los chicos y chicas que pasaron por acá de la Escuela Julio Cortázar, la M1 del 12, y vinieron con el profe Horacio, que está acá acompañándonos, Sandra Buenavita. Nos quedan los últimos mensajitos acá. Dice Leandro, un genio, Franco, el tiburón. Saludos desde Mar Chiquita. No, Franquito querido, saludos desde Bulogne. Dice el Puma. Andrea dice, muy bien los chicos, les mando un beso, los quiero. Nazarena Rosati, qué grande los pibes y las pibas, los felicito. Ari dice, cracks, mis compas, buena el Cortázar, sí. Promo 2026 arriba. Son todos familiares míos. Son pura, boludo. Franco, les agradecemos mucho, gracias Seba, Ledestre ahí en la operación técnica, gracias a la FM Boedo, gracias al programa REC. Un beso grande a Ale Zárate, nuestra compañera productora. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, esta hora libre en el barrio de Boedo. Muchas gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias.